Hace 2 años que no te veo, mamá. Ya siento como si fueran 10. Yo, vieja, no quiero que te pongas triste. Solo espero que entiendas por qué yo te mentí. Nunca, nunca hubo un viaje al exterior, ma. Estoy preso, pagando una injusta condena. Y no quería que sufrieras por mi dolor. Este dolor que tengo acá adentro, vieja. En esta carta, querida mamá, quiero contarle mi cruel realidad. Hace 2 años que no hemos hablado. Sería un milagro volverla a besar. En esta carta, querida mamá, quiero contarle mi cruel realidad. Hace 2 años que no hemos hablado. Sería un milagro volverla a besar. Estoy pagando una injusta condena, la que me enseña que no debo confiar. Y que en la vida muchos se te arriman, cuando hay dinero solo nada más. Mamá, sé muy bien le he mentido, pero existe un motivo, no se ponga a llorar. No ha vuelto esta soledad. Domingo por la tarde, horas de visita. Te espero ansioso, mamita. Quiero volverla a ver. De pronto veo entrar a mi hermana llorando, con mi carta en sus manos, diciendo que mamita, que mamita ya murió. Una carta al cielo, paloma vuela ya, y busca a mi mamita en la estrella que brille más. Solo una carta al cielo, paloma vuela ya, porque quiero que sepa que su perdón es mi libertad. En estas 4 paredes, mamá, yo no la puedo dejar de llorar. Solo espero que llegue el momento en que pueda volverla a besar. Faltan 2 meses o 100 años más. Ya nada importa, ya nada es igual. Mi mentira es la que debo pagar en el infierno de mi soledad. Mamá, se murió de tristeza, pobrecita mi vieja, que de tanto esperar a un hijo que no verá. Domingo por la tarde, horas de visita. La espero ansioso, mamita. Quiero volverla a ver. De pronto veo entrar a mi hermana llorando, con mi carta en sus manos, diciendo que mamita, que mamita ya murió. Una carta al cielo, paloma vuela ya, y busca a mi mamita en la estrella que brille más. Solo una carta al cielo, paloma vuela ya, porque quiero que sepa que su perdón es mi libertad. Seguir adelante en esta vida cruel, vieja. Pero que me cueste la vida, te voy a buscar y te voy a besar por siempre más. Una carta al cielo, paloma vuela ya, y busca a mi mamita en la estrella que brille más.